Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. Sean bienvenidos a un programa más de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Durante la siguiente hora tenemos notas de interés que hemos preparado para usted. Y primeramente vamos a tenerlo al tanto de lo que acontece en el mundo. Esta sección de nuestro programa está a cargo de nuestros compañeros José Ramón García y Ana Garza. También vamos a conocer acerca de la lengua náhuatl, que no quiere morir, con Vladimir Cocoletzi. Pasamos después con Lupita Vigil, que nos preparó el tema de naturopatía o terapia natural. Y como siempre, la reflexión con relatos de sabiduría y la historia, las cicatrices de los clavos. Quédense con nosotros a disfrutar de esta programación y de esta forma comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El escritor e internauta Jin Chu dijo que el caso de Li Tianji confirma una vez más que la ley y los valores morales son secuestrados por privilegiados en China. El comentarista Xiao Pei considera que en la conspiración del Partido Comunista Chino, los funcionarios del partido han llevado la inmoralidad a un nivel desenfrenado. Son líderes en la destrucción de la moralidad, haciendo además referencia a las increíbles formas en que disfrazan la verdad, tratando de hacer hasta divertidas las acusaciones al llevar a las descripciones elementos literarios. El Partido Comunista Chino tiene tolerancia ilimitada a sus funcionarios, mientras que con la gente es extremadamente duro. Esto de ferrocarriles, Liu Xiyun estaba soborno de forma sexual. Los medios de comunicación chinos dicen en forma figurativa que él se había acostado con 12 mujeres. Este soborno sexual no se ha mencionado para nada en los tribunales y tampoco acerca de la prostitución. Lei Jianfu de Qingqing aceptó sobornos sexuales y finalmente lo suavizaron con lo que andaba con amigas. Eran noviazgos. Es el Partido Comunista Chino el que corrompió todo. Dirige todo hacia el dinero y la lujuria. Corrompe la moralidad china. Los funcionarios van a la cabeza. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Radio Taiwán Internacional ignoró descaradamente la preocupación de Estados Unidos y está derribando importantes torres de radio de onda corta en la ciudad de Tainan, Taiwán. Las torres pueden seguir siendo utilizadas para la transmisión de información sin censura hacia China por las emisoras internacionales de onda corta, como Radio Sonido de la Esperanza, Radio Free Asia, etc. Durante años, cientos de millones de personas en China continental han confiado en los programas de radio de onda corta para escuchar noticias sin censura. Radio Sonido de la Esperanza lamenta que por presiones de las autoridades chinas se viole un principio que es la libertad de expresión. Unas horas después de publicar un artículo que informaba sobre un derrame de desechos tóxicos, el reportero chino Liu Qi murió en una sospechosa caída del edificio de un hotel. Las circunstancias dudosas en torno a su deceso provocaron que los cibernautas pidan que se abra una investigación, según informó Radio Free Asia. Familiares y amigos de Liu y cibernautas preocupados demandaron más investigación sobre su muerte, que oficialmente fue catalogada como suicidio. Internacional. Se vence el ultimátum que fijó el ejército de Egipto al presidente Mohamed Morsi para resolver la situación por las protestas que exigen su renuncia. En tanto, miles de personas continúan en la Plaza Tahrir para exigir la renuncia del mandatario. También se realizan concentraciones a favor de su gobierno en la capital El Cairo y otras ciudades. En las últimas horas, al menos 16 personas murieron en las manifestaciones. El diario The Washington Post publicó que 40 helicópteros serán destinados a vigilar la frontera de Estados Unidos con México, en caso de que la ley de reforma migratoria llegue a ser aprobada en la Cámara de Representantes. En Perú, la caída de un autobús a un abismo en la provincia de Santa Rosa de Calango dejó 22 muertos y 20 heridos. Las autoridades señalaron que el accidente se debió a una falla en el sistema de frenos. En el Vaticano, la Congregación para la Causa de los Santos aprobó un segundo milagro atribuido al Papa Juan Pablo II. Se trata de la curación instantánea e inexplicable de una mujer que padecía cáncer. Así se concreta el segundo milagro que se necesitaba para la canonización del Papa polaco, quien falleció el 2 de abril de 2005. Se prevé que el proceso para canonizarlo y declararlo santo concluya en diciembre. Nuevos documentos secretos filtrados por Eric Snowden al periódico británico The Guardian revelaron que entre 2007 y 2010, Estados Unidos espió en Washington a las embajadas de 38 países aliados, entre ellos México, Corea del Sur, Japón, Alemania y Francia. Ciencia y tecnología. Un estudio realizado por investigadores en Reino Unido indica que las ballenas azules y las ballenas picudas pueden verse afectadas a causa de los sonares empleados por las embarcaciones de las marinas de guerra en los océanos. Ante los resultados, especialistas recomendaron evitar los ejercicios navales en zonas cercanas al hábitat de esos mamíferos marinos. La UNESCO reconoce a la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar en México como patrimonio cultural. Y el director de la reserva, Federico Godínez, comentó que se trata del desierto con mayor diversidad biológica en el mundo y corazón del desierto sonorense. Joseph Ford, de la Universidad de San Diego, California, y Eric Trembay, de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza, desarrollaron el primer lente de contacto telescópico que incrementa hasta 3 veces la visión. El objetivo de este dispositivo es ayudar a los pacientes con degeneración muscular asociada a la edad, mientras que para alguien de vista normal permitirá adquirir una mejor visión. Deportes. El torneo de Wimbledon se queda sin campeones defensores. Esta vez la número uno del mundo, Serena Williams, protagonizó la sorpresa del día al caer en la ronda de octavos de final con la alemana Sabine Lisicki. Serena acumulaba una racha de 34 partidos sin perder. En la rama varonil avanzaron a cuartos de final Andy Murray y Juan Martín del Potro. La WTA festejó el 40 aniversario de la creación de este organismo que agrupa al tenis femenil a nivel profesional. Como invitadas de honor asistieron las 23 jugadoras que han sido número uno del mundo a lo largo de estos 40 años. Entre ellas, Billie Jean King, una de las fundadoras, Chris Evert, Martina Navratilova y Serena Williams. Los aficionados brasileños festejaron el triunfo de su selección en la Copa Confederaciones. Muchos de ellos siguieron al partido a través de pantallas gigantes instaladas en los famosos Fan Zone. La victoria de la verde amarela da un poco de tranquilidad a los organizadores de la Copa del Mundo, que se jugará el próximo año. Las protestas en contra del gobierno no cesaron y estuvieron presentes hasta el último día de la Copa Confederaciones. Las inscripciones para la 31ª edición del Maratón de la Ciudad de México, que se correrá el próximo 25 de agosto, han superado las expectativas, ya que la cifra de corredores hasta el momento aumentó 400% en comparación del año pasado. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Gracias, José Ramón y Ana, y continuamos con la programación, donde nos vamos directamente con Vladimir Cocoletzi y la profesora Etel, con el tema de la lengua indígena náhuatl. Adelante. Hola amigos, buen día. Hoy estamos con la maestra Etel Xochitlotzi, quien es profesora de náhuatl, es una lengua prehispánica que se ha venido poco a poco perdiendo en los últimos años. Muchos de los que hoy hablan esta lengua la denominan como hablar mexicano. La maestra pertenece a la comunidad de Santa María Tlacatecpa, una comunidad que guarda muchas tradiciones de la cultura náhuatl. Hola maestra, buenos días. Hola Itonel, buenos días. ¿Por qué es importante todavía aprender el náhuatl? Pues antes que nada yo creo que Es muy importante, yo creo, para cualquier persona, porque de alguna manera nos identifica todavía. ¿Por qué? Porque en nuestras comunidades todavía hay términos en náhuatl, nuestros nombres, nuestras de nuestras comunidades, e incluso porque hay cosas muy importantes, interesantes, como los valores, valores que actualmente se están perdiendo y que son importantes todavía que los conozcan hoy las nuevas generaciones, la importancia de preservar más que nada nuestra identidad. Sí, eso es el punto de que se debe aprender, porque de alguna manera conocemos nuestras raíces, sí. Yo creo que una persona que conoce sus raíces sabe para dónde va a ir, digamos, conoce el rumbo para dónde va a ir. Una persona que no sabe de dónde viene, pues difícilmente sabrá para dónde va a caminar, ¿no? Entonces, creo que los jóvenes actualmente deben rescatar esa parte que es indispensable, ¿no? O sea, yo creo que en todo, ¿no? O sea, nos da más que nada seguridad, nos da identidad. Y bueno, es un elemento muy importante para ir cimentando sus conocimientos académicos, ya sea para el joven, los niños, ¿no? O sea, creo que es muy importante, ¿no? O sea, el que tú llegues el día de mañana y digas, estoy orgullosa de mi comunidad, ¿por qué? Porque es esto, porque hacemos esto, porque hablamos todavía esto. O sea, el sentirse orgulloso de todo lo que tenemos, ¿no? Valorarlo más que nada. ¿Para qué? Pues para que el día de mañana, pues también esta lengua, digamos, trascienda, ¿no? Trascienda como una lengua que todavía vive. Pues es el objetivo de estos cursos, ¿no? Y creo que les está sirviendo a muchos jóvenes, porque hoy se dan cuenta que pues ya pasaron muchos años y no se dan cuenta que no saben ni qué significa, ¿no? O sea, pues quién sabe qué significa el nombre de mi comunidad o de mi mismo nombre o mi apellido, pues ni sé qué es lo significa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ha pasado mucho tiempo y que lo han ignorado, ¿no? Y que surge la necesidad, hoy yo veo, porque son jóvenes que están pasando por la universidad y son necesidades, ¿no?, de que deben conocer como la lectura, o sea, luego a veces hay términos y que pues ellos mismos no conocen. Entonces eso los hace más que nada tener la necesidad de conocer la lengua y todo lo que implica, los valores que tienen ahí implícitos en la lengua, ¿no? O sea, ¿qué valores se puede rescatar de esta lengua? Más que nada el valor del respeto. Yo hace rato lo estaba platicando con mis alumnos, ¿no? El respeto muy importante se está perdiendo, ¿no? Digamos, por ejemplo, el hecho de saludar, no solamente implica saludar, sino implica que tú con tu mismo saludo des una parte, se puede decir, positiva, el que te sientas mejor, el que, digamos, de alguna manera estés con contacto directo con la otra persona, ¿no?, de hermandad, ¿sí?, de decirle, por ejemplo, hace rato me decía, Tlenquito Amoyolo, por ejemplo, dicen, ¿qué dice tu corazón? O sea, imagínense nada más el que me pregunten eso, pues implica muchas cuestiones, ¿no? El que habla de mi, la parte más profunda de mi ser, ¿no? O sea, esa parte que cómo está, ¿no? O sea, eso es lo que preocupa, ¿no? Y muchos de nosotros, desafortunadamente, a lo mejor andamos mal, porque por tantas cuestiones, ¿no? O sea, hay muchos conflictos en familia, entre los mismos jóvenes, por los mismos conflictos familiares, ¿no? O sea, que definitivamente a veces en el rostro se nota, ¿no? Y creo que esa parte, pues, digamos, imagínense que, como dicen, Tlenquito Amoyolo, o sea, ¿qué dice tu corazón? Sí, es más profundo, más que el cómo estás, por ejemplo, ¿no? Y aparte de todo, es muy importante conocerlo, porque en español, en México, está lleno de los términos en náhuatl. Y bueno, estamos con la maestra de Tezochitiotzi y regresamos en un momento. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Estamos de vuelta con la maestra Ethel, quien nos está platicando sobre el náhuatl, su importancia, y que también me gustaría que me cuente si esta parte del náhuatl pues también tiene una repercusión, por ejemplo, en el arte. Yo sé que usted escribe y que mucha gente de otros países también ha venido a ver cómo escribe su literatura en náhuatl. Bueno, mira, a mí me gusta, yo tengo ese deseo, el objetivo de difundir la lengua, de hacer que un poco trascienda, ¿no? O sea, de que la parte, de que no nada más la veamos que, pues sí, la lengua, ajá, pero ¿qué podemos hacer con la lengua, ¿no? O sea, yo al menos, por ejemplo, digo, tuve que prepararme, leer literatura, leer poesía, para que de alguna manera yo pueda expresarme en la lengua náhuatl. Todo eso para que de alguna manera haya una forma de difundir el idioma, ¿no? O sea, de esa manera, esa parte, digamos, del arte a través de la lengua náhuatl, creo que es muy bonita. Yo la he escuchado y yo decía, bueno, ¿por qué no hacerlo? Yo, ¿por qué no podría hacerlo? O sea, tengo que romper ese estigma, ¿no? O sea, de que la lengua no sirve para nada, sino que con ella podemos hacer muchas cosas. Yo por ejemplo digo, estoy escribiendo y afortunadamente en mi trabajo lo han leído otras personas y se han interesado a ver cómo lo haces, ¿sí? ¿Cómo y por qué lo haces? O sea, ¿para qué lo haces? Pues yo para mí digo, yo lo hago precisamente porque también una parte me gusta la poesía, me gusta toda esta parte y digo, yo cuando escuché a algún poeta de lengua náhuatl de otra variante que es de Veracruz, escuché cómo la declama y dije, ¿por qué yo no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo si yo conozco esta parte, ¿no? ¿Por qué no hacerlo en náhuatl? Entonces eso me nace también, ¿no? O sea, de ver que hay formas de contribuir a, de alguna manera, a difundirlo y hacer que trascienda más que nada la lengua. Entonces, es una forma que yo estoy haciendo y que me gusta, ¿no? Y que el objetivo para mí es algún día llegar a tener un libro, aunque ya se publicó alguna de mis escritos, pero ¿por qué no hacer una antología mía y decir, este es mi trabajo? Y bueno o malo, pues le digo, porque va a surgir críticas y todo eso, ¿por qué? Pues es así la literatura, a algunos les va a gustar, a algunos no. Entonces, creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, para mí. Y bueno, pues muchas gracias, maestra. Esperemos que la gente sepa reconocer la lengua de la que proviene, de la que es originaria de México. ¿Se podría despedir de nuestros radioescuchas en náhuatl? Pues manitlasohkamati nin konetlen onech. ¿Qué significa? Yo quiero agradecerle al joven que me entrevistó por preguntarme qué es lo que hago. Nikchia que amo sanashanesh tlahtlani tlenkate okse tonal para mani nikihtoa tleni. No. Nikchiwas o tlen nikchiwas. In Mostla, itesin se mestli un shiwitl, neni kihtoa, que tlen tineshlahtlani oksepa, para mani kihtoa, tlen yeonikshi. Pues yo también me gustaría que no sea la primera ni la última que me entrevistas. Ojalá y yo pueda expresar qué he hecho, no sé, a lo mejor dentro de una semana, un año, no sé, en meses, ¿no? O sea, que para que de alguna manera pues yo pueda difundir también mi trabajo. Bueno, pues muchas gracias, maestra. Y yo soy Vladimir Cocoletzi para Radio Sonido de la Esperanza. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Vladimir, y a la profesora Ethel. Pues el náhuatl era la lengua de los mexicas o aztecas, que al ir abarcando más territorios, transmitieron el idioma en su vasto imperio. Y las lenguas náhuatl se conservan hoy en día en muchas partes del territorio tradicional de los grupos náhuatl. Es una de nuestras raíces que aún se conservan. Se estima que más de 1.5 millones de personas lo hablan y ha ido en aumento, no solamente por las personas indígenas, sino por la comunidad científica, para acercarse de esta manera a las raíces de nuestro pueblo, para preservar valiosos conocimientos y costumbres prehispánicas. Si usted vive en la capital, existen varias instituciones para el estudio de esta lengua, como por ejemplo la UNAM o el Centro Cultural José Martí, que se encuentra a unos pasos de la Alameda Central, además de otras. Si usted está interesado en el aprendizaje de esta lengua, puede acudir a solicitar informes. Continuamos después de la pausa. Y dejar encuentro de nuevo, en que tú y no puedo fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí, frente a mí. Miradas casuales que aumentan latidos, que el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí, junto a mí. Mas no sé cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón. Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay, amor, cuánto daría por romper ese misterio que me atrapa sin querer. Ay, amor. Mis días se alargan cuando no te miro, y busco entre mil cosas una que me hable de ti, solo de ti. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros y vamos a pasar con el tema que Lupita Vigil preparó acerca de la naturopatía. Hola a todos los radioescuchas. Hoy tenemos aquí a un naturópata, el señor Hugo Ledesma Núñez. Él va a compartirnos acerca de la naturopatía y algunas aplicaciones dentro del cuidado de la salud. Primeramente, señor Ledesma, me gustaría mucho darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación a nuestro programa. Sí, más bien gracias a ustedes por la invitación y que nos permitan compartir algún tipo de terapias que han resultado bastante efectivas dentro de las diferentes situaciones en las que se presentan los pacientes. Muy bien, vamos a empezar. ¿Nos puede compartir acerca de la diferencia entre la naturopatía y la alopatía, que es la medicina convencional que la mayoría de la gente conoce? Sí, bueno, la principal diferencia es de que la alopatía trabaja principalmente sobre síntomas y se especializan muchas veces en ver inclusive cuáles son las alteraciones de los órganos y muchas veces dan medicamentos que corrigen la patología en algún problema o suprimen nada más el síntoma y acaban arruinando el funcionamiento de otros órganos. Dentro de la naturopatía, la pretensión es buscar la forma que sea lo menos agresivo posible, utilizando masaje, homeopatía, herbolaria, acupuntura o las terapias que sean necesarias de tal manera de volver a restablecer los mecanismos de salud de la persona. Buscamos que sea una terapia en la cual se tome en cuenta cuerpo, mente y emociones, de tal manera de que no fragmentamos la terapia en una sola parte del cuerpo, sino buscamos que sea un tanto holístico, una terapia integral. ¿Nos puede explicar el procedimiento que usted lleva a cabo cuando un paciente viene a su consultorio y cómo usted decide qué terapias aplicarle? Normalmente uno trata de romper el hielo y buscar la forma de que las gentes se sinceren porque vienen aquí, desde cuándo tienen el problema, y armamos una especie de hoja clínica, preguntándole qué antecedentes hay de sus papás, si fueron diabéticos, si fueron hipertensos, qué tipo de problemas viene arrastrando genéticamente. Posteriormente hacemos un diagnóstico por el iris. El iris nos da en tiempo real cuáles son los órganos que están más alterados, qué patologías están en proceso y de qué manera el cuerpo requeriría que se le pudiera ayudar. Posteriormente nosotros damos un masaje terapéutico como escaneando todo el cuerpo. El mismo cuerpo en algunas áreas nos focaliza tensiones, emociones. Hay algunos puntos que son puntos gatillo y son puntos de dolor, en la cual está reflejando la alteración de los órganos. Posteriormente de la terapia de masaje, para incidir directamente sobre el funcionamiento de algunos órganos, hacemos terapias de acupuntura. Dentro de la acupuntura vemos de qué manera restablecemos la armonía funcional de todo el organismo. Y posteriormente les damos cierto tipo de indicaciones de lo que necesitan hacer. Muchas veces empezamos por limpiar intestinos, limpiar el colon, depurar el cuerpo, ver que los órganos estén eliminando bien, todos los órganos emuntoriales, o sea, el hígado, el riñón, los pulmones, la piel, el intestino esté trabajando en una forma apropiada y esté eliminando todos los tóxicos. Y de manera paralela les mandamos por internet o les damos impreso la dieta del tipo de sangre, tratando de, al final del partido, mejorar el terreno sobre el cual está desempeñándose la vida de la persona. Además, les damos sugerencias sobre ejercicios para que puedan manejar su estrés. A rasgos generales, ese es el enfoque que nosotros hacemos. ¿Y cómo es la diferencia, entonces, la naturopatía comparada con el naturismo? Dentro del naturismo manejan principalmente lo que son un poco de herbolaria, algo de test, de algunas veces masajes, baños. Manejan cosas bastante útiles desde el punto de vista funcional, pero es un poco externo, ¿no? La naturopatía echa mano de homeopatía, echa mano de quiropraxia, echa mano de acupuntura, de otro tipo de técnicas que nos permiten incidir en una forma más funcional sobre algunos órganos o sobre algunos sistemas. Entonces, por otro lado, hay mucha investigación que se está utilizando ya en varios países adelantados. Por ejemplo, en Alemania se están usando cada vez más la acupuntura, se está usando cada vez más la homeopatía, están utilizando otro tipo de terapias menos agresivas, menos invasivas, en la mayor parte de las gentes que ven que sus problemas no han podido ser resueltos en forma alopática. Pues todo esto es muy bueno porque realmente le da, pues, a las personas mayor opciones, ¿no? De ver que hay otras posibilidades, otras terapias que realmente les pueden ayudar. Por el momento nos vamos a un corte. Regresamos en unos minutos con el naturópata, señor Hugo Ledesma Núñez. La gran época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com. En 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La gran época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. no deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Nuevamente estamos de regreso con el naturópata Hugo Ledesma Núñez. ¿Ustedes en su terapia utilizan algún tipo de actividad o ejercicios también como parte de su terapia? De manera complementaria, siempre les mandamos la dieta del tipo de sangre y dentro de esto hay un protocolo mediante el cual se sugieren ejercicios para el control del estrés. Casi siempre van de la mano el estrés y la alimentación. Muchas gentes comen por ansiedad o fuman por ansiedad o toman por ansiedad. Entonces tratamos de que haya un equilibrio no solamente físico, sino emocional y funcional de la persona. Les mandamos de manera paralela en ocasiones cuando hay algún problema de alguna rodilla, de la columna, ejercicios de qigong, ejercicios de yin y yang, o sea, ejercicios de estiramiento y ejercicios de fortalecimiento, tratando de que la parte afectada vuelva a restablecer su funcionabilidad y se evite prácticamente cualquier otro tipo de terapias que pudiera llegar a dañar las estructuras de la persona. O sea, no los tronamos, no andamos manipulando cosas que en determinado momento es mejor que a través de los mismos ejercicios las gentes vuelvan a restablecer su equilibrio. Les indicamos qué ejercicios, cómo los deben de hacer. Son ejercicios principalmente de estiramiento y de fortalecimiento para que vuelvan a recuperar su funcionabilidad total. ¿Qué nos puede decir con respecto a los resultados que ha tenido con sus pacientes? Pues generalmente cuando las gentes hacen la tarea, o sea, siguen el protocolo que nosotros les marcamos y tienen cierta, pegan a la dieta y se apegan a varios tipos de terapias que nosotros les estamos sugiriendo o les estamos manejando, tenemos porcentajes de, por así decirlo, de recuperación de su funcionabilidad, de su salud, en más del 80%. Y estoy hablando de varios casos, inclusive problemas de diabetes, problemas de, pues ya prácticamente problemas bastante difíciles. Cuando las gentes se apegan al tratamiento y el cuerpo responde en una forma apropiada, porque están haciendo bien la tarea, se está desintoxicando, se está depurando, estamos manejando de acuerdo a sus necesidades biológicas de control de emociones, las gentes se recuperan bastante bien. Muy bien. ¿Le gustaría compartir algo que no le he preguntado a todo nuestro radioescuchas que sea importante? Pues más que todo, ahorita realmente estamos viviendo una especie de pandemia, de epidemia, de una alimentación chatarra. Realmente es por lo que la gente está gorda. Estamos con una ingesta bastante alta de azúcares, sobre todo azúcares industrializados para los cuales no tenemos enzimas. Se está agotando todas nuestras enzimas. El azúcar de alta fructosa está generando muchos daños en la población. Hay estudios en Estados Unidos sobre varias universidades sobre todo esto, que el azúcar está funcionando como una especie de tóxico, de veneno, porque está alterando el funcionamiento sobre todo del hígado. Hay aditivos, hay conservadores, hay saborizantes que también a la larga han resultado ser tóxicos. La famosa esta margarina, en grasa trans, está taponando las arterias. Se está viendo también que hay un gran engaño con el colesterol. El colesterol el cuerpo lo produce porque es precursor de hormonas sexuales y es precursor de varias hormonas. El cuerpo produce un 60% del colesterol que necesita y nosotros estamos alterando con cierto tipo de terapias, con medicamentos, el funcionamiento normal de un hígado que está haciendo muchas funciones, más de 11.000 funciones está haciendo, y le estamos suprimiendo prácticamente, y eso está generando otras patologías. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que comemos, buscar que la comida sea lo más natural posible, lo más orgánica posible, y evitar hasta donde no sea posible todo lo que es la comida industrializada, demasiado frita o demasiado industrializada prácticamente. Entre más natural sea la comida, es para lo que nosotros tenemos enzimas. Entonces, ¿ustedes a cada paciente lo tratan igual o cómo es eso? Tratamos de hacer una terapia lo más personal posible. O sea, utilizamos acupuntura, utilizamos homeopatía, alopatía, de manera muy personalizada. Tratamos de individualizar cada caso. Para nosotros no hay enfermedades, hay gentes con algunas patologías de enfermedad. Entonces es bien importante hacer las terapias adecuadas a cada persona y no podemos manejar un tratamiento para todos. tiene que ser muy individual, de acuerdo a su edad, a su situación funcional en relación a qué tipo de trabajo están desarrollando, en qué etapa de su vida están, en fin, tenemos que tomar en cuenta muchísimas variables, qué predisposición genética tienen, qué genes son los que están trabajando en forma apropiada y qué genes son los que no están permitiendo que el cuerpo esté manifestándose en toda su plenitud. Entonces es bien importante seguir una serie de pautas en relación a nutrición, en relación a manejo de estrés y en relación a prevención de todas las patologías que se están presentando ahorita por exceso de comida chatarra. Yo le agradezco muchísimo por haber compartido todo este conocimiento. Muchas gracias. El agradecido soy yo y muchas gracias. Y pues si necesitan alguna asesoría, algún tipo de sugerencias, estamos en Calzada de Tlalpan 679, consultorio 101D. ¿Nos puede dar pues su correo electrónico también? Sí, tenemos un correo que es ulen2013@gmail.com. Es ulen2013@gmail.com. Muchas gracias. Con nosotros estuvo el naturópata Hugo Ledesma Núñez. Se despide de ustedes Lupita Vigil para Sonido de la Esperanza. Gracias Lupita y al naturópata Hugo Ledesma Núñez por compartir con nosotros este interesante tema. Y es otra alternativa para poder ayudar a cuidar nuestra salud, pues sin salud no hay nada. La naturopatía significa terapia natural. Es una técnica basada en las posibilidades de que el cuerpo posee para curarse a sí mismo. Hipócrates planteaba un sistema de curación simple, basado en comida moderada y sana, descanso adecuado y ejercicio. Pero si el cuerpo es tratado con factores de dietas inadecuadas, falta de sueño, tensiones físicas o emocionales, contaminación ambiental o emociones negativas, se producen desequilibrios que tienen una influencia negativa para la autocuración. El cuerpo manifiesta los síntomas y generalmente lo que se hace es reprimir esos síntomas. Pero con los tratamientos personalizados que nos comenta nuestro invitado, el cuerpo puede llegar a equilibrarse y puede realizar sus funciones de manera óptima. La naturopatía tiene una mirada global sobre el proceso de la salud. Es una filosofía de vida, una forma diferente de vivir en la que la persona se hace responsable de su salud y se hace cargo de sí mismo. Pero si no sabe cómo, pónganse en contacto con el naturópata Hugo Ledesma para que lo asesoren. Regresamos después de la pausa. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're

sigue en cero a la izquierda. Soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. ¿Qué dice? Estoy tan indefensa, me falta voluntad, no me puedo concentrar y no encuentro la salida. No, la radio con sus propuestas para un mundo feliz me desconcierta. Me pasan por la cabeza mil locuras que no tomo ni en cuenta. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Ya estamos de vuelta y ahora nos vamos con Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de saber controlar el mal genio y se titula Las cicatrices de los clavos. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu.